Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, de su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Los invitamos para que usted continúe leyendo el capítulo 10, donde va a esforzar algunos de estos aspectos de los escogidos, de lo que él está tratando de enseñar y su preocupación que tiene por este pueblo que está rechazó prácticamente a Jesús. Y el 11 también. Y ahora viene el 11, que vamos a comenzar a ver y a conversar ahora, que es del 1 en adelante, esta elección de la gracia. Interesante que veamos estos conceptos cuando él menciona la elección que Dios tenía para este pueblo. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué es lo que dice él? En ninguna manera. En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, y esto lo habíamos leído como introducción, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y luego dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? El recurso que siempre ha tenido Pablo para expresar su posición es tomar el Antiguo Testamento como respaldo. Y aquí vuelve a tomar esta idea y decir lo que pasó con Elías. Elías se sintió en un momento solo, desamparado, estaba siendo perseguido, y el Señor le dice, no, hay todavía, ¿cuántos? 7000 que no han doblado su rodilla a Baal. Y ese fue un respaldo, ¿no es cierto?, la posición que tenía para decir que el pueblo de Dios no lo ha desechado Dios. Pero no se olvide que cuando le dice 7000 personas, 7000 que no han doblado, hay una característica que lo hace pueblo, que no han reverenciado a otro Dios, sino solamente a Dios. Y aquí está apareciendo que esta elección de gracia hacia Israel, ¿no es cierto?, está siendo desvirtuada, está siendo sacada, está siendo quitada, no porque Dios no la tenga, sino porque quizás hemos doblado nuestras rodillas a un Dios que no es el verdadero. Bueno, aquí Pablo está señalando a un remanente cogido por gracia como prueba de que Dios no ha desechado a su pueblo. La salvación está a disposición de todos los que la aceptan, sean judíos o gentiles, todo es por igual. O sea, nosotros como gentiles también tenemos derecho a la salvación. Todo el mundo tiene derecho a la salvación. No olvidemos, Dios había elegido al pueblo de Israel a fin de llevar la salvación al resto del mundo. Era un pueblo diferente que iba a predicar por precepto y ejemplo. Ahora fíjate, interesante el versículo 5 de este mismo capítulo 11, que dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. El rechazo de la posición que se tenía, que Pablo está tratando de mencionar aquí y de argumentar, es que esto es por gracia, que Dios no los ha rechazado, pero por gracia, no porque tengan alguna característica especial ellos. Y ha quedado siempre un remanente escogido. Y uno cuando lee las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre hay un pueblo que ha permanecido fiel aún en las dificultades más grandes. La historia ha mostrado que a veces... Ha habido momentos en que han quedado poquitos, por ejemplo, como en el caso de Noé. Fue Noé, su esposa, sus hijos y la esposa de sus hijos, nada más, un remanente pequeñísimo. Quedó. Pero de ahí nuevamente encendió y... No, y cuando uno revisa la historia de la Inquisición, esta persecución tan grande que pareciera que había desaparecido la cristiandad, pero estaba muy fuerte, quizás escondida, cuando uno relata o escucha lo de los valdenses, por ejemplo, pero allí estaba el remanente presente, y eso dice, y por gracia Dios ha extendido su misericordia a ellos, pero ha quedado ese remanente. Ahora, otra cosa, creo que es bueno que recordemos que los primeros conversos al cristianismo eran todos judíos en el día de Pentecostés. Quienes se convirtieron ahí eran todos judíos. Entonces, después de eso vino el evangelio, podríamos decir, a los gentiles. Todo aquel que escuchaba, si hubiese, gentil, tenía el derecho también. No era algo cerrado solamente para los judíos. Pero tenemos que hacer énfasis en que en ese momento los judíos fueron los que aceptaron el evangelio y se convirtieron. Y ellos fueron los que siguieron llevando, así como lo hizo Pablo. el Evangelio a los demás. Claro, ahora también podría uno tomar este texto como decir, bueno, nosotros somos los 7.000 que estamos fieles. ¿Qué posición a veces peligrosa se puede tomar en este sentido? Que se niega realmente que podríamos estar entre los, no los 7.000, sino otros. Por eso que la elección ha sido solamente por gracia. ¿Qué pues Israel no alcanzó lo que buscaba, sino que los elegidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos? Así dice el versículo 7 de este capítulo 11. Y Pablo, ¿qué está diciendo aquí? Ha llegado a una conclusión que podemos decir que la posición del pueblo judío hasta ahora, ¿no es cierto?, él ha sido y está diciendo que si Dios no ha rechazado a su pueblo en primer lugar, ¿cuál es entonces la posición que ocupa ahora el pueblo judío? Y tenemos que decir que como pueblo, lamentablemente, ellos rechazaron abiertamente, esa fue una elección del como pueblo, pero como persona, en el caso de Pablo, incluso es judío, como personas tienen la misma posibilidad de la salvación que cualquiera de nosotros, los seres humanos, de allí en adelante. Ahora tenemos que hacernos la pregunta, ¿ciega Dios los ojos de la gente para evitar que vean la luz que los conducirá a la salvación? Bueno, la respuesta tendría que ser siempre nunca, porque los pasajes que leemos ahí en Romanos 11, versos 8 al 10, nos están mostrando que, o mejor dicho, debemos interpretarlo a la luz de nuestra explicación de Romanos 9. Pablo no está hablando de la salvación individual, porque Dios no rechaza a ningún pueblo en masa para salvación. La cuestión aquí es cómo, hablamos en la sección anterior, tiene que ver con la función de estas personas que desempeñan en la obra de Dios. Recuerda que hemos estado hablando de que Dios llamó a ciertas personas para una función especial. Recuerdo el caso de Sansón. Sansón, el Señor lo llamó y también lo capacitó porque iba a tener una función especial. Pero no significa que se estaba pensando solamente en que Sansón iba a recibir las bendiciones de Dios. No, Sansón tenía que hacer una función especial. Así, el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros, conforme a lo que Él ha puesto en nosotros, nos llama a cumplir una función especial. Pero no estamos hablando aquí de salvación, estamos hablando del trabajo que el Señor nos ha designado. Dios de alguna manera nos designa una tarea, una función, nos capacita para ello, y en la medida que cumplamos esa misión, Dios nos da su bendición, pero también podemos hacerlo de una manera equivocada, creyendo que nosotros somos los capaces. Y lamentablemente el pueblo de Israel se fue por esa línea, creyendo que él era capaz, que él tenía los mandamientos, los estatutos, era poseedor de eso. Y qué triste, porque al final, como pueblo, fueron rechazados y se abrió una puerta hacia los gentiles. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Qué tiene de malo la idea de que Dios haya rechazado en masa a algún grupo? ¿Un grupo de personas en relación con su salvación? ¿Por qué es esto contrario a toda la enseñanza del Evangelio, que en su esencia muestra que Cristo murió para salvar a todos los seres humanos? ¿De qué manera, por ejemplo, en el caso de los judíos, esta idea ha llevado a resultados trágicos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.